Bienvenidas. Muchas gracias por venir a esta jornada de análisis de la ley Mordaza, que además empezamos después del vídeo de Aitor, pues con la moral por las nubes, ¿no? Muchas gracias, Aitor, por el vídeo. Lo que vamos a hacer es un poco un análisis de la ley Mordaza con el objetivo, ¿no?, de formarnos, de entender a qué se debe esta ley, tanto políticamente como en términos jurídicos, sobre todo de cara a seguir movilizándonos. Lo que el régimen quiere ahora, nosotros entendemos que quiere, es acabar con la movilización social y utiliza varias herramientas. Entre esas está, por ejemplo, ¿no?, contar lo del fin de la crisis, esto de las raíces y los brotes verdes para que la gente, para volver a tener un consenso social, las elecciones, evidentemente, con su imagen de que cada 4 años podemos volver a cambiar todo y todo puede empezar de cero. No sé, el PP puede empezar a robar otra vez. Y luego ataca directamente la movilización social, ¿no? Nos habla de que hay pocas movilizaciones, cuando en realidad ha sido un año de movilizaciones abundantes, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ¿no? Recordamos la movilización del jaque al rey, que en pocos meses ha habido una abdicación, o sea, que ha habido una movilización contra la monarquía, y luego recordamos también la movilización del Día de la Mujer de este año, que ha sido muy multitudinaria, y después la ley del aborto también pues parece que está retrocediendo. O las marchas de la dignidad, una movilización en clave destituyente, y luego hemos visto cómo los efectos que ha tenido esto, tanto en la partitocracia como de nuevo en la monarquía. O sea que esa otra parte que también utiliza de decirnos que estamos movilizándonos poco es otra de las mentiras que utiliza el régimen. Y una fundamental que vamos a analizar hoy aquí es la represión. Y entre la represión pues está la ley Mordaza, que tenemos aquí una serie de compañeras para hacer un análisis tanto político, que va a llevar más el peso Doris Venegas, de Coordinador 25S, como un análisis más técnico de los componentes de la ley, que van a llevar entre Beatriz Monasterio, compañera de ALA y Legal Sol, y Alba Villanueva, de No Somos Delito. Y después también haremos un turno como de estrategias en las que cada uno y cada una, o cada colectivo, podré ir contando qué acciones o qué está haciendo para poder salvar todas estas agresiones de la ley Mordaza, o qué acciones tiene previstas o cuáles son sus estrategias. Entonces, después de cada punto, después de las implicaciones políticas, habrá un turno como de debate, después del análisis también un turno de debate, y después ya abrimos la parte de estrategias. Entonces, si te parece, Doris, bueno, ir empezando. Bueno, buenas tardes a todas. Me toca un poco, aunque bueno, Ramón ya lo ha introducido bastante, me toca situar en qué contexto político y con qué objetivos entendemos desde la Coordinadora 25S que se da esta ley Mordaza. Bueno, está claro que es un endurecimiento represivo que trata de llevar al terreno de lo legal el recorte muy drástico, muy importante, de derechos y libertades fundamentales, tanto individuales como colectivas. Esto no quiere decir que lo que legaliza, entre comillas, la ley Mordaza no venga en parte aplicándose. Es decir, que de hecho, como se ha visto en el vídeo, muchas de las cosas que la ley Mordaza pretende dar, esa cobertura legal, se están ya practicando, especialmente en Madrid, y se le pretende dar una cobertura legal que no legítima. Hay que diferenciarlo. Siempre nos alegarán que esto es legal, que esto no es legal. El problema no es si es legal o no, porque la barrera de lo legal el poder la puede colocar donde quiere. El problema es si es legítimo, si es justo, si es necesario lo que estamos haciendo por cambiar el sistema político. En definitiva, ya lo decía Ramón, de lo que se trata es de atemorizar, es desmovilizar, intimidar al movimiento popular, dándose un endurecimiento. Hablamos mucho de endurecimiento. Yo sí que creo que estamos en un momento en el que se están produciendo ya, pero se van a producir saltos cualitativos o saltos importantes en la represión, siempre y cuando no sepamos darle la vuelta a esto. El régimen está dispuesto a más de lo que viene haciendo, que ya es mucho. Estamos viendo, entre otras cosas, por dar algunos ejemplos, cómo tenemos a una serie de compañeros y compañeras a las puertas de entrar en prisión o algunos que ya están en prisión. Es decir, que hoy en día ya podemos hablar de prisioneros políticos, del movimiento social, del movimiento político, que están ahí, y bueno, y ahí está el juicio de Alfon también, como rehenes políticos, con un efecto intimidador, con un efecto inhibidor del movimiento social. ¿Y esto a qué responde? ¿Por qué? Pues es sencillo, el bloque dominante está dispuesto a llevar adelante, a llevar hasta el final su proyecto tanto político como económico y social en cuanto al cambio de modelo al que nos están castigando desde hace tiempo, que no ha acabado de redondearse, como al apuntalamiento del régimen del 78, porque es en el cual se sustenta el bloque dominante y el poder. Por otra parte, esto tampoco resultaba imprevisible, o hay elementos que no nos sorprenden, porque estamos en un régimen, en un sistema político cuyas carencias democráticas son evidentes. Digámoslo de otra manera, la tradición democrática es prácticamente nula. Entre la dicotomía entre libertad y represión, con la cual todos los estados juegan, porque la represión es un instrumento del poder que lo puede endurecer más o menos según las necesidades que tenga para dominar, en esa dicotomía el aspecto represivo, el inclinarse hacia la represión, es el factor dominante al que nos tiene acostumbrado este sistema. A los ciudadanos no se les respeta. No hay una educación de respeto al ciudadano o a la ciudadana como personas con derechos, como personas a ser respetadas, como personas ante las cuales los poderes, las fuerzas de seguridad y demás tienen que ponerse al servicio, tienen que ayudar. No, es todo lo contrario. La tradición, la educación sobre lo que se sustenta este sistema es considerar al ciudadano o a la ciudadana no como una persona con esos derechos elementales, además, sino como un enemigo, como un potencial sospechoso, como alguien al que fundamentalmente lo que hay que hacer es aniquilar, y lo primero que hemos visto en muchos casos es darle con la porra, porque la verdad es que es impresionante cómo se ve a cientos y cientos de personas a las que sin más lo primero que hacen es darle una buena manta de palos, ¿no? Ese es el contexto en el que la tradición viene desarrollándose en el tratamiento de los problemas sociales y políticos, y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro de contraste entre lo que puede ser dentro de un sistema capitalista y de un Estado burgués, lo que pueden ser el tratamiento, por ejemplo, del Reino Unido con el referéndum en Escocia, a lo que está siendo y viene siendo y va a ser el tratamiento que se está dando al proceso, al derecho a decidir en Cataluña. No tiene nada que ver. Es o un respeto más o menos sincero, pero respeto a los derechos individuales y colectivos, o todo lo contrario. Es decir, aquí el ordeno y mando, la ley la impongo yo. Esto es un poco en lo que nos situamos. Pero ¿por qué en este momento esto adquiere este cariz tan claro, tan plasmado en una ley? Porque las leyes, eso sí, hablan claro, luego las interpretan como quieren, pero queda plasmada la voluntad. ¿Por qué en este momento esto? No es la primera vez, por otra parte, que la ley de seguridad ciudadana se endurece. Ha tenido reformas, las tuvo durante los diferentes gobiernos anteriores, pero ahora es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, francamente y realmente, el régimen político está en una entera descomposición y deslegitimación. Ellos mismos son conscientes de la debilidad o de las dificultades que tienen para reproducirse, para autogenerarse, para mantenerse por vías, digamos, entre comillas, ordinarias o más o menos normales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso por un lado, esa descomposición, esa deslegitimación, y por otro lado, un nivel muy importante, aunque a veces no sepamos apreciarlo del todo, un nivel importantísimo, que ya lo decía Ramón también, de movilización social y política, que ha ido en ascenso. A mí sí que me gustaría destacar que han sido numerosísimas las movilizaciones sociales y algunas han tenido un importante carácter combativo, con victorias, que bueno, pues yo creo que están ahí y son ejemplarizantes, como Gamonal, como Cambías, como las luchas en las que la sanidad en Madrid ha conquistado determinadas cuestiones o frenado cuestiones que nos querían imponer. Me parece importantísimo las movilizaciones de las marchas por la dignidad o las marchas de la dignidad, la represión con la que se actuó contra casi 2 millones de personas sin ningún reparo. Las movilizaciones políticas, sociales y políticas de la coordinadora o impulsadas junto con otros colectivos, pero promovidas por la coordinadora 25S, bajo el tema fundamentalmente de procesos constituyentes, abolición de la monarquía, y la amplísima movilización del proceso soberanista catalán. La diada del día 11 ha sido una expresión de una sociedad civil mayoritariamente movilizada. Y ante esto, pues comprobamos, por un lado, una capacidad combativa muy importante, porque las expresiones de combatividad son grandes. Hay que ver la valentía de la gente que, a pesar de todos esos despliegues, se enfrenta. Y, por otra parte, la respuesta tan desmesurada que se da, ¿no? Entonces, bueno, esos dos factores, la decisión de imponer su proyecto hasta el final, pero en una situación en la que hay una gravísima descomposición del sistema político y un gran cuestionamiento social, de diferentes características, de diferentes niveles, pero que está cuestionando en muy buena medida ejes fundamentales del sistema político, como la monarquía o como otros aspectos antidemocráticos del mismo, es lo que les hace dar este salto cualitativo en la legalización de lo que es una represión generalizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente intentar o luchar porque no consigan el objetivo que ellos se proponen. Nuestro objetivo ha de ser ese, que ellos no consigan el objetivo que se plantean. El objetivo que se plantean es, ya lo decía al principio, fundamentalmente la desmovilización, la desmoralización, el atemorizar a la gente. Entonces, la única manera es reforzar la movilización social, la movilización popular, y también reforzarnos en la idea de que lo que hacemos es legítimo, que la legitimidad está de nuestra parte. Eso no quiere decir que no haya aspectos de lo que ellos pretenden conseguir, que haya sectores a los que les afecte, porque el ataque es muy duro, pero también los ataques represivos fuertes, si sabemos hacerlo, pueden volvérseles en contra, pueden servirnos para salir reforzados. Pero la clave, el quid, está, yo creo, que en dos cosas. Una, en entender que la respuesta a estos ataques en nuestros derechos tiene que hacerse a base de firmeza ideológica, a base de desafío, a base de conocer nuestros derechos, luego hablaremos más, pero también a base de que el movimiento popular, el movimiento político, no retroceda, porque hay ese respaldo, es el que puede permitir sostenernos y defender nuestros derechos y verdaderamente hacer que esto cambie. Esta no es una ley de seguridad ciudadana, es decir, esta no es una ley para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, es una ley para dar seguridad a los corruptos, a los especuladores, a los monárquicos, a todos aquellos que se están beneficiando de este sistema antidemocrático. Lo ocurrido en los días, ya con esto acabo, de la abdicación, coronación del monarca y del nuevo rey, creo que es un exponente claro de lo que y cómo se están preparando para hacer frente a la movilización social y política. Es decir, aniquilarla, ¿eh? Aniquilarla por encima de todo, prohibiendo desde 20 días antes todo, interceptando todo. Entonces, eso también tenemos que saber, tenemos que aprender a enfrentarnos a esas nuevas formas en las que ellos nos, de alguna manera, y bueno, no del todo, porque es verdad que el día 19 se consiguió finalmente salir a la calle, pero podíamos haber salido muchísimos más, muchísimo mejor, y podíamos haber dejado claro que había una importante disidencia antimonárquica, y bueno, lo conseguimos solo parcialmente, pero es un ejemplo, yo creo, digno de tenerse en cuenta, y como luego hablaremos de cosas prácticas de cómo enfrentarnos, pues yo ya acabo. No es un problema técnico, es un problema político y es un problema ideológico, pero la ley hay que conocerla. Sí. Antes de pasar a la cuestión del análisis técnico, no sé si hay alguien quiere hacer alguna intervención o queréis comentar algo sobre esto, que este contexto político que ha expuesto también Doris. No sé si... compañero. La derecha, durante los años de democracia, pues ha ido perdiendo poder. Porque, si nos damos cuenta, estuvo unos años al principio con Suárez, pero después solo hasta que llegó a Aznar, no volvió a actuar. Entonces, durante este tiempo, pues ha conseguido una serie de derechos, ha conseguido un cierto poder, y eso la oligarquía no lo ha asimilado. Entonces, cuando ellos han vuelto a coger el poder, lo que han intentado es destruir todo lo que de alguna forma se había ido consiguiendo a lo largo de los años, digamos, de los gobiernos de izquierda o de gobiernos socialdemócratas, como queramos, ¿no? Entonces, están intentando cargarse la ley del aborto, cargarse la ley del matrimonio homosexual, cargar todos estos derechos que nosotros hemos ido consiguiendo, y en gran parte también intentando cargarse aquellos organismos de defensa que tenemos, como son los sindicatos. No ha habido en este tiempo, en estos tres últimos años, una batalla más feroz contra los sindicatos que la que han mantenido el régimen actual. Y entonces se están aprovechando de el paro que ha creado la crisis monetaria internacional, se la acusan al gobierno anterior, pero no hablan de que esto empezó en América con la subprime, y que gran parte del problema que tenemos pues se debe también a los bancos alemanes, que no supieron en un momento determinado dónde estaban invirtiendo el dinero. Entonces, claro, aprovechándose de ese paro, están intentando amedrentar a la gente para que no se movilice, y a su vez imponer ellos su ideología y sus leyes represoras. ¿No hay más turnos, no hay más intervenciones?